Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. En la subregión de La Mojana existen factores determinantes para el éxito de una cosecha de arroz, tales como la resistencia a enfermedades y plagas y mayor producción del grano. Estos factores son hoy una realidad gracias a la siembra de semilla certificada. Para conocer más de este importante tema, hemos invitado al ingeniero agrónomo Miguel Vuelvas Jiménez. Con los buenos días. ¿Qué diferencias hay entre la siembra de semilla certificada y el PADI como semilla? Muy buenos días para todos. Gracias, Gustavo, por la invitación en Cosechando Noticias del Arroz. Es importante que los oyentes tengan claridad de las principales características que tiene la semilla certificada. Todas las semillas son seres vivos, con un potencial genético por aprovechar. En el caso de la semilla certificada, cumple con una normatividad vigente ICA, lo que garantiza su pureza física, genética y varietal, con calidad fisiológica y fitosanitaria. La semilla certificada cuenta con una etiqueta donde describen unos parámetros máximos y mínimos de exigencia para cumplir con la calidad. Entre esos parámetros se destaca la germinación con un mínimo del 80%, pureza del 99%, con mínimas cantidades de semillas de otras variedades, malezas comunes y de arroz rojo, y cero semillas nocivas. Además tiene tratamiento químico de insecticidas, fungicidas y colorantes, y su respectiva fecha de análisis, todo lo antes mencionado cumpliendo con las exigencias del ICA. Mientras que el PADI, que se utiliza como semilla, no ofrece el mismo potencial y no garantiza una buena productividad debido a que transporta patógenos, cuenta con impurezas, semillas de maleza, semillas de otras variedades, arroz rojo y baja calidad fisiológica. Además no tiene una etiqueta que garantice su confianza y, lo más importante, el respaldo. ¿Cómo ha sido el comportamiento del uso de la semilla certificada en la subregión de La Mojana y su impacto en la productividad del arroz? La subregión de La Mojana en los últimos años se ha caracterizado por el uso continuo de PADI como semilla, con un porcentaje que debe estar alrededor entre el 70 y el 80% del área sembrada. Los productores compran certificada y la utilizan para uno o dos ciclos de siembra. El impacto sobre la productividad está relacionado con el deterioro de la calidad de los suelos, aumentando las poblaciones de maleza, los cuales incrementan los costos de producción porque se hace necesario en el transcurso de cada cosecha utilizar más carga química para su control. Esto conlleva a una disminución en los rendimientos en los casos donde no se logra hacer un buen manejo integrado de las malezas presentes. Por otro lado, la variabilidad climática amenaza a la región con periodos largos de estrés hídrico durante el ciclo del cultivo del arroz. Esta condición de estrés favorece la germinación de una nueva generación de malezas que compiten con el cultivo, y si las siembras fueron con PADI, las poblaciones de malezas van a aumentar. Algunos biotipos de arroz rojo y malezas gramíneas han venido en incremento ya que tienen la capacidad de adaptarse mejor que el arroz a esta condición de estrés hídrico. La subregión de La Mojana cuenta con áreas que vienen de producción ganadera por varios años y esta condición le ayuda a disminuir los costos en controles de maleza si son manejados con semillas certificadas. Pero vemos que en algunos casos se observa que después de un ciclo, por el uso de semilla PADI, los lotes quedan infestados de maleza, lo que deteriora la productividad y aumenta los costos de producción. ¿Cómo se puede incentivar el aumento en el uso de semilla certificada en la subregión de La Mojana? Los productores todos conocen la calidad de semilla que se produce en la Federación Nacional de Arroceros. Se tiene disponibilidad de más de 5 variedades adaptadas a la zona. Por mencionar algunas, Fedarroz 67, Fedarroz 2000, Fedarroz 70 y la nueva variedad Fedarroz 2020. Es una de las zonas donde se puede disminuir la densidad de siembra si se compara con otras zonas del país. Algo que puede ser bien relevante es que más del 70% de los productores siembran en tierras arrendadas. Este factor puede estar influyendo al momento de escoger la semilla a sembrar. Le comento esta parte a los oyentes porque en algunos casos no ven las ventajas comparativas que se tienen cuando se siembra semilla certificada. El productor, con los riesgos que corre por disminución de precios, amenaza en la variabilidad climática, ven el uso de semillas certificadas como algo que influye sobre los costos de producción sin tener en cuenta la relación beneficio-costo que puede generar el uso de PADI como semilla. Recuerden que deteriora la productividad, disminuyendo la producción y aumentando los costos por la carga química que se utiliza. Los créditos a través de la banca puede ser una medida que ayudaría a incrementar el uso de la semilla certificada en la subregión de La Mojana. Para terminar, ¿cómo influye el programa ANTEC sobre el uso de calidad de la semilla en la subregión de La Mojana? ANTEC como programa busca incentivar el uso de semillas certificadas por la calidad que se tiene, la tranquilidad de saber que la semilla a sembrar van a ser en más de un 95%, garantiza que su empresa rosera va a tener éxito. Es fundamental dentro del programa ANTEC sembrar semillas certificadas. Esto le garantiza al productor disminución en la densidad de siembra, disminución en el uso de los herbicidas, disminuye el banco de semillas de maleza si se compara con el PADI. Con la siembra de semillas certificadas se logra en campo tener la población adecuada de plantas y así llegar a tener una productividad rentable y económica en la empresa rosera. El programa ANTEC es un modelo de bajo impacto ambiental que logra, por la forma como se adecua el suelo, mantener las condiciones para aumentar el rendimiento y disminuir los costos si se compara con la forma tradicional de siembra que se hace con el uso de PADI como semilla. Ante la variabilidad climática, donde cada vez se tienen años con mayor aumento de temperatura y la frecuencia de las lluvias son heterogéneas, generando en algunas etapas del cultivo estrés hídrico, favorecen el desarrollo de las malezas presentes, como ya lo había comentado. Sin embargo, en los lotes donde se desarrolla la adecuación de suelo basadas en el programa ANTEC, el manejo de las malezas y el deterioro de los suelos es mucho menor. Agradecemos al ingeniero agrónomo Miguel Buelvas Jiménez su participación hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Muy amable a todos los oyentes por estar en este medio. Cosechando Noticias del Arroz. Historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barreras.